¿Vos querés que un artista entre en el ranking de las 20 más votadas? Bueno, visítanos y elegilo www.las20masvotadas.com. El ranking lo armás vos. Si vos querés que un artista ingrese al ranking de la radio, lo tenés que votar www.las20masvotadas.com, como decía Nico Alfaro. Pero para eso tenemos que hablar de nominados, ¿no? Todas las semanas te presentamos 6 nominados. De esos 6, el próximo fin de ingresarán los 3 más votados. Hasta este momento tenemos 4 nominados. En segundos te voy a presentar el quinto nominado. Pero antes te cuento que estamos escuchando a los chicos de Andy y Lucas. Sin ella se llama esta canción. Para vivir así. El dúo español que la semana pasada se ubicaron en el puesto 24. ¿Cómo estamos hoy con los descensos? 5 lugares desciende esta semana Andy y Lucas, ubicándose en el puesto número 25. Para vivir así. Perdón. Puesto 29. Ahora sí, 24 desciende 5, puesto 29. ¿Cómo podrías tú vivir sin ella? Sin ella, puesto 29. Y ahora sí, si vos querés que un artista ingrese al ranking, lo tendrás que votar. Ya hemos escuchado a Andrés Calamaro, escuchamos a Gracie, escuchamos a Pablo Alborán y escuchamos a Jacare Manso. A quien vamos a nominar ahora es a Dana Paola. ¿Qué tal los nominados de hoy, eh? Excelentes nominados. Andrés Calamaro junto al potro Rodrigo Alejandro Buenos. Gracie junto a Alejandro Sanz. Jacare Manso junto a Ricardo Mollo. Y ahora Dana Paola, solita en este caso, nos hace Caprichosa. Esto es lo nuevo de Dana Paola. Te lo presentamos en Solo Éxitos. Si te gusta votarlo, ella entonces es la quinta nominada. Si te gusta, lo tenés que votar. Y también hemos nominado a Pablo Alborán, que estuvo solo también. Ahí vamos, 5 nominados. Quinta nominada, Dana Paola, Caprichosa. Si te gusta votarlo, falta un sexta nominada que la conoceremos en cuestión de minutos. Pero ahora, Dana Paola nos hace Caprichosa. Y no 5 sentidos, 14 vidas, no muchos amigos. Y no guardo rencor. Si quiero lo tengo, y más si es prohibido. Cuando lo obtengo, si quiero lo olvido. Soy tu mejor rumor. Y si quiero más, busco más. Hago lo que quiero porque puedo y ya. Te quejas de mí, pero sigues aquí. Soy caprichosa, si yo quiero te enamoras. Te domino con mis besos, yo decido ser tan lejos. Soy caprichosa, yo pongo lugar y hora. Ven y yo te llevo al cielo, no prometo nada serio, no. Las 20 más votadas, el ranking de la radio. Yo no vine en clase, tu amiga me ha dicho lo que realmente quieres escuchar. De hombres tengo colecciones que terminan siempre en mal amores. Yo no tengo precio, no te pongas necio. I'm not sorry. No soy de regalos ni de flores. Yo pongo las reglas e instrucciones. No hay que ser tan genio, solo eres mi premio. I'm so sorry. Es lo nuevo de Dana Paola, Caprichosa. Soy caprichosa, nos dice Dana Paola. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? Bueno, si te gustó lo tenés que votar desde el lunes y hasta el viernes en nuestra web las20masvotadas.com. también lo puedes hacer a través de la web de la radio. 5 nominados entonces: Andrés Calamaro con Amor Clasificado junto a Rodrigo, Dana Paola Caprichosa, Gracie Lejos Conmigo junto a Alejandro Sanz, Pablo Alborán No Está en Tus Planes y Jacare Manso haciendo El Oso junto a Ricardo Mollo. Ahí va, se me mezclaron las letras. El Oso junto a Ricardo Mollo. 5 nominados. En un ratito veremos quién es la sexta nominada para cerrar los 6 nominados del día de hoy. De esos 6, el próximo fin de van a ingresar los 3 más votados por vos. Seguimos recorriendo puestos. A ver a qué puesto nos vamos ahora. Ajá. ¿Quién estamos escuchando? Son los Cienciou, ¿no? Sí. La noche se presta para hacer tantas cosas. Con ese vestido corto te ves hermosa. Pero te imagino sin ropa, los dos perdiendo el control, echándole la culpa a la copa. Canción que la semana pasada estaba ingresando al ranking. Gracias a tus votos, ingresaba al puesto número 23, siendo la tercera canción más votada. Hoy hablamos de descensos para los chicos de Cienciou, locutor. Puesto 28. Gracias. Cinco lugares entonces descienden los Cienciou, ubicándose en el puesto 28, como dijo nuestro locutor. Ya mismo nos vamos al puesto número 6, nos vamos acercando al podio. Y ya te advierto que hay cambios en el podio. La semana pasada esta canción estaba en el puesto número 2, por lo que hablamos de un descenso de 4 lugares en el ranking. Él es el español Antonio Aras y nos hace Frágil. Puesto número 6. ¿Cómo has podido? Hoy tengo miedo de todo lo que pueda ser. Me fallan las fuerzas y en mi cabeza no olvido quién me ha sido infiel. Y pueda que comprendas todo el daño, las noches tan perdido y mirándote llorando. Se marchitaron las flores que yo un día te regalé. Aunque me pidas perdón una y otra vez, sabes muy bien que no voy a poder. ¿Quién paga el dolor, las mentiras y los porqués? Qué frágil puede llegar a ser los cuentos que cantaba la luna, a ser los besos que recabas a oscuras. Ya nada cura esta tortura. Y abrazos, la forma de hacerte el amor. Ahora dices que yo soy el hombre de tu vida, que nada ha cambiado y sigue siendo mía. Y el perdón no lo encuentro, elegiste y perdimos los dos. Yo quiero sobrevivir, que todo vuelva a ser como fue, pero ya sé que no puede ser, ya nada cambiará. Qué frágil puede llegar a ser los cuentos que cantaba la luna, a ser los besos que recabas a oscuras. Ya nada cura esta tortura, no quedará ninguna foto que recuerde el quererte. No habrá mensajes que me lleven a verte. Qué mala suerte, quiero ser fuerte. Cantaba la luna, hacer los besos que recabas a oscuras. Ya nada cura esta tortura, no quedará ninguna foto que recuerde el quererte. No habrá mensajes que me lleven a verte. Qué mala suerte, quiero ser fuerte. Antonio Aras nos hace Frágil. Canción que la semana pasada estaba en el podio, estaba en el puesto número 2. Hablamos de descensos de 4 lugares. Hoy para Antonio Aras, ubicándose en el puesto número 6 en esta cuenta regresiva. Esto lo armás vos de lunes a viernes. www.las20masvotadas.com. Seguimos repasando lugares. A ver, ¿Con qué nos encontramos ahora? Son con las chicas de Hash, haciendo Vencer el Pasado, canción que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 19. Voy sin despedidas. Hoy hablamos de descensos en el ranking. 7 lugares bajan las chicas de Hash al puesto número 26. Hoy busco las señales que aportan a mi vida. No pienso acostumbrarme a ver tras un cristal de falsas compañías. Me voy a vivir mi vida, es que me voy con coraje y dispuesta a cumplir mis promesas, a levantarme. Vencer el pasado, esto es lo nuevo de Hash y dice: porque hoy voy a vencer el pasado, hoy voy a sanarlo, no pienso seguir esperando. Voy a empezar este viaje con cientos de planes y quisiera gritarlo. Porque hoy voy a mirar diferente. Y nos pusimos románticos junto a las chicas de Hash, ideal para presentar el puesto número 5, donde hablamos de ascensos. 3 lugares sube esta canción, o mejor dicho, este artista, porque también hablamos de cambio de canción. Estoy hablando de el maestro chileno, estoy hablando de Américo, que se encontraba en el ranking con No Me Enseñaste, hoy subiendo 3 lugares en el ranking. Pero Américo saca esta versión de este clásico titulado Señor Amante, hermosa canción también, igual que No Me Enseñaste. Puesto número 5 esta semana para Américo, que se va acercando al podio, a ver cómo le va con esta canción. Esto es Señor Amante, es lo nuevo de Américo. Y ya suena aquí en el aire la radio, ya suena en las 20 más votadas. Puesto número 5. Lo nuevo, lo clásico, todos los hits están aquí en las 20 más votadas, con la conducción de Walter González. Quisiera gritar, tremendo este amor, es fruta prohibida de mi corazón. Amor en secreto, dos vidas calladas, perfume, experiencia que queda en mi almohada. Yo bebo el veneno de un beso en la boca, seguirte los pasos, hacerme tu sombra, guardarme tu nombre apretando los dientes, cadenas de fuego quemando mi mente. Señor amante, que me arrastra, me encarcela, y como el viento usted me lleva a cualquier parte. Amante mío, me devora como el fuego, y beso a beso este mundo compartimos. Señor amante, tan presente está en mi vida, una historia entre nosotros tan prohibida. Mi buen amante, cometemos el delito más hermoso y más sentido, que es amarse. Las 20 más votadas, el ranking de la radio. Me queda en el cuerpo un gusto a triunfo, mentir que has estado en casa de amigos, volver a esperarte golpeando mi puerta, sentirte tan mío y yo tan entera. Yo bebo el veneno de un beso en la boca, seguirte los pasos, hacerme tu sombra, guardarme tu nombre apretando los dientes, cadenas de fuego quemando mi mente.